tomando vino, jodidos esperando, hasta cuando rascándonos el higo, que este suelo que pisamos es nuestra tierra paisano. La plata, esa manga de pirata, que devuelva el oro del Perú. ¡Gracias!